Nací en Parral, Chihuahua, pero mis últimos días los pasé en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde me gané la simpatía de sus pobladores e hice grandes amigos. Fui uno de los militares revolucionarios firmantes del Plan de Guadalupe, que desconocía al gobierno de Victoriano Huerta, a quien considerábamos traidor del expresidente Francisco I. Madero y del movimiento revolucionario. Llegué a Nuevo Laredo como parte del ejército carrancista. Defendí la plaza ante posible ataque de Francisco Villa, quien juró vengarse de mí y de mi familia al yo abandonar su causa. Perdí la vida el 17 de abril de 1915 en un paraje al poniente de Nuevo Laredo. Se dice que mi asesinato ocurrió porque mis soldados me confundieron con el enemigo. En el sitio donde caí muerto, se erigió un monumento para recordar el hecho.